X36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hoy es un día que es bastante chato a nivel de actividades, porque no solamente la Corte Electoral se toma el lunes, sino que el Parlamento también lo hace. Mañana martes sí tiene una actividad intensa, tiene Cámara de Senadores, Asamblea General, Cámara de Diputados y comisiones. Entre ellas vuelve a retomarse la de las delegaciones, que no se habían tomado la semana pasada. Había habido una suspensión de ese trabajo de lunes a viernes. Bueno, vuelven a recibir 3 delegaciones por el tema de la caja de profesionales, ya en a una situación en la cual van a empezar a tener que tener alguna solución en la negociación con los cambios que quiere imponer la coalición republicana y el Frente Amplio, intentando salvaguardar lo más que pueda del proyecto que viene de economía, pero para poder lograr el acuerdo antes de la situación de complejidad mayor, que es cuando no pueda hacer frente a los pagos esa propia caja de profesionales. Y por otro lado también hay algunas otras comisiones. Estamos todavía en actividad ordinaria hasta el 18. Estamos en actividad ordinaria, así que martes y miércoles tiene que haber sesiones de pleno y también comisiones, salvo que de alguna manera determinen no reunirse, tienen que obligatoriamente reunirse. Eso es lo que determina la actividad ordinaria del 1 al 18 de cada mes. En lo que tiene que ver actividades en la jornada de hoy, dentro de lo poco que hay, a las 11 de la mañana va a haber en el Ministerio de Salud Pública una actividad, un acto, donde también va a estar la Ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, por el Día de la Enfermería. Y bueno, allí si de alguna forma ella o la Directora General de Salud, que también va a estar presente, acceden a hablar de distintos temas, hay problemáticas de todo tipo, desde gente que ha comido hongos envenenados o hongos venenosos, a situaciones que tienen que ver obviamente con lo que ya hemos denunciado y cubierto respecto al aumento de enfermedades respiratorias. Bueno, una serie de situaciones que tal vez se pueda dialogar más allá del Día de la Enfermería con la propia Ministra de Salud Pública o con la Directora General de Salud. La última actividad, Lustenberg no estuvo, pese a que se decía que Lustenberg era la que iba a hacer la conferencia, la terminó haciendo la directora de salud. En lo que tiene que ver a situaciones que desde el punto de vista que han impactado, más allá del tema de las elecciones, que alguna cosita vamos a decir también, ya hemos hablado bastante en el informativo de la mañana, que espero nos hayan escuchado en la primera edición de Puesta al Día con José Luis Vázquez. En lo que tiene que ver con la situación que tiene en este caso el objetivo de terminar o bajar considerablemente la pobreza infantil. Ustedes saben que el viernes se dio a conocer, tanto en Torre Ejecutiva como en la actividad que cubríamos del INAU, del sindicato del INAU, que realizó una actividad con la presencia de Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, Carolina Cose, la vicepresidenta de la República, la propia presidenta del INAU, Claudia Romero, en donde el sindicato del INAU se preguntaba, ¿no es necesario tal vez ya declarar una emergencia en torno al tema de la niñez y la adolescencia? Bueno, la idea de la declaración de la emergencia, ¿por dónde pasa? ¿Cuál es el análisis que el sindicato del INAU, el SINAU, hace referencia en ese sentido para llegar a la conclusión de que tal vez sería bueno la declaración de emergencia en niñez y adolescencia? Bueno, José López, titular del sindicato del INAU, secretario general de la COFE, hablando con nosotros al respecto, decía lo siguiente. Ha habido una, por parte de los gobiernos que han pasado, como una tendencia importante a seguir creando institucionalidad para atender a niños y adolescentes, cosa que nos parece que se hace con buena voluntad y que es importante, pero más que eso nosotros entendemos que hay que fortalecer el organismo que es rector de política de infancia que está sumido en una crisis que, como la hemos denunciado, es de las peores que en los últimos 20 años. Va a estar presente la vicepresidenta, está el secretario de Presidencia también. Pizzinetti lo pidió el otro día en el acto del 1 de mayo. ¿Se puede llegar a decretar? ¿Es real esta emergencia? Bueno, nosotros creemos que es real, por eso desde el movimiento sindical, en general, en la tribuna del 1 de mayo se planteó. Nosotros lo planteamos hace un año, hay otras instituciones que trabajan con niños y adolescentes que también lo han planteado, pero para nosotros sería necesario, pero aparte no solo la declaración, sino medidas concretas que en este documento nosotros planteamos algunos puntos para que se tomen como insumo, los que sirvan, que los concreten y los que no, que los descarten, pero no nos quedamos solo en la declaratoria, sino también en propuestas concretas para buscar soluciones. ¿Lo hablaron con Orsi esto? No, con Yamandú lo hablamos y con todos los precandidatos antes de las elecciones de junio. Después esto lo hemos hablado con la presidencia de INAU, con varios legisladores, con sectores que hoy están en el gobierno y con el gobierno que se fue. Pero veremos qué es lo que se termina definiendo, pero creemos que se necesitan señales concretas para poder mitigar la situación y erradicar la situación compleja que se está generando, ¿no? ¿Cuál es, por dónde pasan esas propuestas que se van a hacer y qué expectativas tienen de que se recojan? Bueno, en materia de la emergencia, nosotros estamos planteando el tema de la necesidad de erradicar el problema alimentario que hay en la niñez, también todo lo que tiene que ver con los problemas de salud mental, y también algunos aspectos que son absolutamente fundamentales de la situación que hoy está, que se está viviendo concretamente respecto a la violencia intrafamiliar, que a veces lo que sale primero es tener la posibilidad de que los niños se desarrollen en su familia, cosa que parece lógico, pero el problema que tenemos es que cuando se mide la violencia, el 90% de los casos son dentro de las propias familias. Entonces, hay situaciones que hay que abordar rápidamente y para eso hacemos algunas propuestas concretas. Usted planteaba un tema institucional. Dice, bueno, con buena voluntad muchas veces hay ejercicio en otras instituciones, se busca crear otras identidades y entiende que hay que fortalecer el INAU como tal, que le falta. Sí, sí, nosotros creemos que el INAU es el organismo rector y ejecutor de política de infancia. Y a veces se generan, digamos, nuevas institucionalidades que parecen ser con muy buena voluntad, se de alguna manera diversifica el presupuesto y a veces hasta hay cosas que quedan difusas, quién las tiene que cumplir, si la institución o una institución u otra, y eso creemos que a veces le quita fuerza a la institución que debe, en definitiva, ser la rectora de las políticas de infancia. López, en la actividad del INAU se habló mucho también de la formación de los trabajadores, los planteaban en ese sentido a través de INEFOB o otras situaciones, ¿hay que hacerlo? El INAU tiene un centro de formación y estudios que debería potenciarse. Muchas veces se destina mucho más recursos para el afuera del INAU que para adentro. Entonces nosotros la capacitación y la formación tiene que ser permanente y pretendemos que se haga dentro de la institución. Muchas gracias. Ahí tenían lo que decía José López. Dentro de este marco, nosotros consultamos también a Claudia Romero, que es la presidenta del INAU, y le bajó un poco los decibeles la posibilidad de declaración de la emergencia. Ella dice que ya se están interrelacionando con otros organismos, que es lo que permitiría la emergencia, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio del Interior. Y algunos manifestaban, bueno, pero lo que la emergencia te puede terminar dando es un refuerzo económico. La declaración de emergencia lo que te puede dar es un refuerzo económico extraordinario. Lo que decía Romero es que, bueno, pero lo que pasa es que si todos los que tienen una problemática de complejidad se terminan declarando en emergencia, no va a dar dinero, porque se declararían en emergencia en salud mental, se declararían en emergencia en violencia, se declararían en emergencia en cárceles. Y la plata para todas las emergencias no va a terminar dando. Entonces ella considera que de alguna forma se debería trabajar como se viene trabajando. Ellos vienen preparando también un informe propio, toman obviamente este informe que ha hecho el sindicato del INAU y que se lo presentaron el viernes, allí en el propio Parlamento, pero la idea es también trabajar en base, en donde se dijo que hay varios puntos de contacto entre los técnicos que están trabajando dentro del INAU en esta conducción de las nuevas autoridades. Vamos a escuchar lo que decía Claudia Romero, en principio sobre el planteo de la cifra, este 32,2% que se da sobre todo de pobreza infantil entre los niños de 0 a 6 años. Yo lo que decía, y lo vuelvo a reiterar, es que los niños de 0 a 6 años no tienen ingresos propios, tienen ingresos a partir de sus padres o tienen ingresos a partir de sus abuelos. Por eso cuando a veces se intenta, como lo hizo en algún momento el MVP de cara al plebiscito y Sánchez también el viernes, aunque dijo que no quería de alguna manera plantear que una cosa quitaba a la otra, hablando de que hay una mirada muy, muy grande del tema de los recursos sobre las adultos mayores y mucho menos sobre la niñez, cuando en realidad es la niñez la que necesita dinero. Nosotros decíamos, muchos de esos niños terminan sobreviviendo a través de las jubilaciones de sus propios abuelos. Cuando los padres no dan abasto, aparece ahí el abuelo con la jubilación salvando esa situación, porque a veces es hasta medio, las cifras la entiendo, pero cuando hablas de 0 a 6 años, hablas de 6 a 12 años, que es el siguiente bloque que le sigue allí, son niños que por lo general no trabajan, aparte que algún niño de 12 años está trabajando irregularmente, pero digo, son niños que no trabajan, no tienen ingresos propios, y los que deberían sentirse como pobres deben ser los propios padres, que después aparecen como que en realidad está más baja allí la pobreza. Es claro, si a mí o a Blanca la miden por pobreza, va a ser menos ella que sus hijos, porque tiene más hijos que ella misma, ¿no? Yo tengo dos, ella tiene dos, entonces claro, van a ser más niños que los que tenemos. Obviamente hay algunos padres que tienen 4, 5, 6 hijos, sobre todo los de sectores más vulnerables, y ahí la brecha se agranda. Pero quien es pobre es el padre y la madre que tiene todos esos hijos y que no los puede mantener. Y que las respuestas tendrían que ir para esos padres y para esas madres, no tanto para el tema de los niños. Si esos padres y esas madres tienen los recursos económicos necesarios, esos niños no estarían en la situación que están. Digo, eso creo que es una lectura que hay que hacerla y que muchas veces se pasa por alto, no sé por qué. Pero vamos a escuchar lo que decía la presidenta del INAU, Claudia Romero, respecto a esta cifra del 32,2%. Sobre todo centraliza las propuestas en la vida de los niños, las niñas y los adolescentes del Uruguay. La cifra del 32% que se dio parece ser la más fuerte. ¿Cómo se ataca eso? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Bueno, la verdad que es impactante. Pero nosotros traíamos incluso ayer que estuvimos presentes en la comisión bicameral del Parlamento que tenemos que empezar a bajar más allá del impacto que tienen las cifras, de la utilidad que tienen las cifras además para el monitoreo de las políticas públicas y para confrontarnos a una realidad. En un país donde nacen tan pocos niños, hay que bajar las cifras a las historias. Eso conmueve, nosotros estamos trabajando fuertemente desde la interinstitucionalidad en lo que tiene que ver con la pobreza y con la violencia, y nada, esto nos apresura un poco más y nos motiva un poco más a que las medidas sean más prontas y efectivas. Lo hizo el otro día el PIT-CNT, el sindicato también lo dijo hoy, decretar la emergencia en primera infancia. ¿Qué opinan ustedes? En realidad nosotros estamos trabajando ahora frente a la situación de emergencia. El sindicato también hace hincapié en su documento de lo que dice es elaborar un plan de emergencia. Y ese plan de emergencia no tiene que estar signado a lo que debe ser una declaración que se está evaluando en todo momento. Lo que estamos ahora es trabajando frente a una situación de emergencia con un plan que tiene que ser llevado a cabo, que tiene que ofrecer medidas concretas porque necesitamos revertir algunas problemáticas que están pasando. Presidenta, usted recién contestaba al compañero de que ya se está trabajando sobre la emergencia. Ese grupo de trabajo del cual usted también habló dentro de la actividad, que de alguna manera está también generando insumos, al igual que lo hizo hoy el sindicato del INAU, ¿podría generar esa declaración de emergencia y en qué variaría la atención a partir de una declaración? En realidad hay un... nosotros estamos trabajando en la articulación con otras autoridades y con otros espacios en forma muchas veces bipartita, pero a veces en un grupo ampliado. Por ejemplo, para dar jerarquía, el otro día tuvimos la primera reunión del Consejo Nacional de Políticas Sociales donde se establecieron tres líneas de trabajo Una, lo que tiene que ver con trayecto de vida, con énfasis en la infancia y adolescencia. Ahí nos encuentra todas las instituciones del Estado. Todos los ministerios están representados, lo que tiene que ver con políticas sociales, ¿no? Ahí ya hay un grupo trabajando fuertemente. Nosotros hemos mantenido reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social, varias, con Uruguay Crece Contigo como parte del ministerio, porque compartimos esta mirada y esta dirigencia sobre las políticas vinculadas a las infancias y las adolescencias, pero también tuvimos reuniones con el Ministerio del Interior para el abordaje de las violencias, también tuvimos reuniones con los equipos de economía para poder ver cómo se trabaja el presupuesto en vistas a las líneas que nosotros queremos desarrollar. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy es desarrollar un montón de medidas que están para ser desarrolladas a la brevedad, algunas con un pienso un poco más largo, que dan respuesta, o no totales, obviamente, porque no se puede mejorar de un día para el otro, pero que empiezan a ser una contingencia de algunos problemas que emergen. Y eso tiene que ver con tomar el guante y decir, estamos frente a una situación crítica y tenemos que empezar a actuar. Después veremos si será bajo la declaratoria de la emergencia o bajo esta forma de trabajo que nos tiene a todos unidos y pensando en políticas integrales. Declarar la emergencia, por ejemplo, significa liberar mayores recursos, no contar simplemente con el presupuesto designado. Bueno, ustedes saben que el INAU enfrenta un déficit presupuestal cuando ingresó en lo que tiene que ver este año con 2.400 millones de pesos. Hay otras instituciones del Estado que también están con déficit presupuestales y que si nosotros pensamos que la declaración de emergencia son las únicas salidas que podemos tomar, tendremos que discutir si no es se necesita una declaración de emergencia en torno a la salud mental, en torno a la violencia, en torno a la situación de las infancias. Nosotros tenemos más que declarar, es trabajar. La medida tiene que ver con la parte ambulatoria vinculada al tema de el atender la pobreza y no la institucionalización inmediata. Sí, sin duda hay medidas que van a ejercerse o a proyectarse a corto, a mediano y a largo plazo. Esa medida a la que tú hacías mención tiene que ser un cambio en el modelo de atención que nos va a llevar un tiempo porque tiene que ver con el trabajo del fortalecimiento familiar, que como decíamos hoy muchas veces no obedece solo a condiciones materiales a las que se vincula la pobreza, sino otras repercusiones más bien simbólicas que tiene la pobreza en el desarrollo de la vida de las personas. Ahí tenían lo que decía Claudia Romero, que ahí a lo final le preguntábamos porque ella habló justamente de no institucionalizar la pobreza, es decir, no por ser pobre que vaya al INAU, sino intentar de alguna manera que la atención pueda ser, como decíamos nosotros, ambulatoria, de alguna forma menos institucionalizada, que, no, que el ser pobre no determine que vos tengas que estar en un hogar definitivamente, ver si hay algún otro tipo de alternativa. A veces no hay otra alternativa, pero de alguna manera hay que intentar buscar algún tipo de soluciones. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de las elecciones. Obviamente que algunos temas como La Valleja, donde todavía no se ha definido, decíamos, son 116 votos más o menos lo que lleva de ventaja al Frente Amplio al Partido Nacional y son más de 800 los observados, para que ustedes tengan una idea de cómo puede de alguna manera variar. Determina bueno, esa situación de que La Valleja sea el único departamento que hasta ahora no tiene definido el intendente. Por otro lado, si ustedes quieren también, lo de que aquellos que han tenido problemas a nivel político, judiciales, y estamos hablando de los Carán y Valentina Dos Santos en Artigas, ganaron. Es más, quien va a ser intendente ha dicho que la secretaria general de la intendencia va a ser Valentina Dos Santos. En Soriano ganó Besossi, pese a que se está llevando adelante un proceso judicial y está con prisión en horas nocturnas en su domicilio. Y también ganó Albizu en Salto, que fue el único que en el gobierno de la calle lo hicieron renunciar tras lo que fue la denuncia del ingreso discrecional con sueldos muy importantes a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que presidía el propio Albizu. Bueno, después, más allá de esa situación en donde se planteó esa sanción, Albizu tuvo un apoyo muy importante, siendo ganador de la coalición republicana, sobre todo el presidente de la calle Pou, que viajó a Salto, que se sacó fotos con él, que lo apoyó directamente y que logró en este caso que fuera elegido intendente del departamento de Salto. El Frente Amplio, en caso de que no gane La Valleja, se quedaría nuevamente con tres intendencias como tiene actualmente, cambiando la de Salto por la de Río Negro. Sería Montevideo, Canelones y Río Negro. El triunfo en Rocha de Alejo Umpierre fue bastante importante, sobre todo para las aspiraciones que tenía el Frente Amplio con Aníbal Pereira, con quien viene repitiendo desde hace ya mucho tiempo, y tal vez sea hora de cambiar el nombre, teniendo en cuenta que no han conseguido los resultados que necesitan. En Canelones, Leniani ganó según los datos que tenemos aquí, una importante ventaja, logrando 175.688 votos contra 127.450 votos de la coalición republicana. Dentro de lo que es estos 127.450 votos de la coalición republicana, en el ámbito del Partido Nacional, el más votado fue Alfonso Lerete, torciendo lo que había pasado en la elección nacional, donde la lista 40 con Sebastián Andújar había tenido una gran votación. Andújar acá se tiraba a intendente y perdió con Lerete. Y esto me dice Blanca, ¿qué tiene que ver con la situación futura? Y yo le digo a Blanca, tiene que ver porque ustedes saben que Aire Fresco, el sector de Álvaro Delgado y Martín Lema y del propio presidente de la calle Pou, pidió que se suspendieran los cambios en el directorio del Partido Nacional, y la lista 40 Javier García quería que se hicieran después de las elecciones, porque la correlación de fuerza en la elección nacional era a favor del sector de Javier García y de la lista 40, y menor hacia los sectores de la calle Álvaro Delgado y Martín Lema. Lo que planteaban desde el ámbito del sector de Lema y de Álvaro Delgado es que tal vez la correlación la podrían cambiar a nivel de las intendencias. Bueno, en Canelones lo hicieron. Hay que ver después el resto de los departamentos. Esto podría ser importante para la interna de quién va a conducir y cuántos cargos les va a corresponder a cada uno en el directorio del Partido Nacional. ¿Está? Por eso era tan importante el tema también de la justa interna entre blancos y blancos. Lerete fue el más votado y además dio el batacazo de ganar su grupo el municipio de Atlántida. Atlántida va a pasar a ser del Partido Nacional con el sector de Alfonso Lerete. De esos 127.450 votos, 46.382 son votos de Alfonso Lerete con la lista 400, que es la lista 404 en Canelones. Lograron varios municipios, por ejemplo, por primera vez en la historia se gana el municipio de Atlántida. Se retuvieron Soca, Míguez, San Ramón, San Jacinto, San Antonio, San Bautista, Tala, Sauce, y se alcanzó la victoria en Empalme Olmos, 18 de Mayo, Juanico, Los Cerrillos y Toledo. Es decir, varias alcaldías van a ser de la coalición republicana en el departamento de Canelones. También tenemos que decir, dentro de lo que es el ámbito de la votación, la Unidad Popular, para aquellos que han sacado alguna cuenta, nosotros estuvimos sacando alguna sumatoria, logró finalmente unos 7.031, 7.000 por ahí era la cuenta que teníamos, siendo los departamentos de Montevideo 4.363 y Canelones con 1.136 los que más votos aportaron a la Unidad Popular. Y en Cerro Largo, que habíamos quedado en hablar algo de Cerro Largo, tenemos que decir que finalmente quien ganó, que fue Cristian Morel, le gana a Yurramendi, que era como una especie de caballo del comisario de Sergio Botana. Cristian Morel fue alcalde de Río Branco y el propio Sergio Botana le había pedido que se bajara de la candidatura y Morel no había querido. Y finalmente le termina ganando a el delfín de Botana. Por eso se ha hablado de que Botana como que de alguna manera ha perdido fuerza en Cerro Largo. Aunque hay que destacar que hubo hasta un empate técnico hasta casi cuando de alguna manera empezó a sacar una ventaja Morel que lo cubren aún de los votos observados. Y por eso es que se lo da como ya intendente electo. Pero habrá que ver cómo queda también el departamento de Cerro Largo en esta situación. Alejandro Sánchez habló del tema electoral, lo tenés tú, Blanca, Alejandro Sánchez. Habló del tema electoral, habló del tema de las intendencias, sobre todo de lo que se votó en el Parlamento y la idea que él tiene. Y habló también de la salud de José Mujica, dijo, lo estamos acompañando en una enfermedad terminal en la cual él no tiene tratamiento. Por lo tanto, lo único que quiere es cumplir dentro de algunos días los 90 años, si no me equivoco. Y bueno, hasta ahí lo están acompañando, tuvo muchos dolores y por eso terminó no votando en las elecciones de la jornada de ayer Mujica. Escuchamos lo que decía Alejandro Sánchez, que le preguntaban también si el MPP le iba a pedir muchos cargos a Vergara en la intendencia. Dijo, bueno, yo estoy en la torre ejecutiva, tanto no sé. Fuerte y quizás hay que trabajar en eso. Bueno, será de las cosas que hay que analizar en el partido, seguramente pasada la elección. Hoy el expresidente Sanguinetti se refería a que esta es la última elección que se imagina él con este formato de solo tres departamentos acordando la coalición un candidato único, ¿no? Él se imagina que de futuro va a ser una coalición entera para competir en las distintas instancias. ¿Cómo lo visualiza usted? Bueno, Sanguinetti ha sido un promotor de esta idea del fusionismo, ¿no? Wilson Ferreira, por ahí hay algún video que circula de Wilson Ferreira Alberti diciendo que algunos hablan de los partidos que votan a los partidos tradicionales y dicen que no se pueden votar, porque una cosa es ser blanco, otra cosa es ser colorado. Es un tema que tienen que resolver los partidos fundacionales, que son los partidos más viejos del mundo. Mi única consideración con respecto a esto es que sería bueno que se juntaran para proponer cosas y no en contra de. Seguramente tengan mejores resultados si lo hacen a favor de determinadas propuestas, sino juntarse en contra del Frente Amplio. ¿Qué visión tiene? ¿Habló con Mujica hoy? No, hoy no hablé con Mujica, pero ayer hablé con Lucía y estuve el jueves en la chacra, lo visité, estuvimos un rato hablando con él. Y bueno, está ahí sobrellevando su proceso, su enfermedad, y lo estamos acompañando, como decía hoy más temprano, lo estamos acompañando como nos han pedido, siempre de cerca, tratando de colaborar y tratando de alguna manera acompañar tanto a Pepe como a Lucía. ¿Qué visión tiene el Ejecutivo respecto al proyecto para regularizar ingresos a las intendencias que ahora pasa al Senado? Bueno, el Ejecutivo no lo ha discutido. Yo te puedo dar mi opinión personal. Yo creo que es un buen proyecto. Yo creo que es un buen proyecto, ojalá se apruebe. Y eso es algo que tendríamos que conversar con el Congreso de Intendentes que resulta de esta elección. Yo creo que sería pertinente que si, ahora que se aprobó en la Cámara de Representantes, en el marco del tratamiento en el Senado, sería bueno que el Congreso de Intendentes nos podamos juntar con el Congreso de Intendentes para ver si hay que hacerle ajustes o mejoras al proyecto. Yo creo que es muy bueno. Es necesario que el Uruguay deje atrás prácticas clientelares de que uno tiene que ser amigo de un político para conseguir trabajo. ¿Qué participación va a tener el MPP en el gobierno de Montevideo? ¿Elecciones? Ni la menor idea. Yo estoy en la torre ejecutiva, estuve poco en esta campaña, pero me imagino que Mario Vergara convocará a todos los sectores para que le hagan propuestas de en dónde pueden aportar mejor. Yo no he estado muy cerca, digamos, de las negociaciones ni de las conversaciones que tienen que ver con la campaña, porque estoy trabajando casi que 24 horas en la torre ejecutiva y estaba un poco lejos de la campaña. Recién los últimos 15 días estuve haciendo más actividad de campaña, después estuve dedicado más bien a lo que fue la conformación y la llegada del gobierno. Ahí tenían a Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia de la República. Vamos a escuchar ahora a Graciela Bianchi, porque la Comisión de Legislación de Trabajo recibió al ministro de Trabajo, Juan Castillo, y más allá de que había algunos temas de conflicto, también hay dos proyectos de ley que esa comisión tiene y que hablaron con Castillo. Uno es el tema de la reducción de la jornada laboral. Y el otro tema tiene que ver con buscar economías para cuando una empresa quiebre, que desde el punto de vista legal puede funcionar, pero que si no hay fondos después la situación es como la nada. Y ejemplificaba un poco, en este caso, Graciela Bianchi, con lo que pasó en Freepur y más tarde pasó con Casa de Galicia. Entonces le pedían a Castillo que de alguna manera se garanticen que si sale esa ley, los fondos estarían como para pagarle los despidos a los trabajadores cuando una empresa en este tipo de situación termine quebrando y cerrando. Estos dos proyectos están sobre la mesa y Graciela Bianchi al respecto decía lo siguiente, vamos a escuchar. Incluso pusimos sobre la mesa, le consultamos cuál era su opinión sobre los dos proyectos de ley que estamos tratando, que es el de la reducción de la jornada laboral y el otro proyecto, que en realidad estamos tratando de lo primero, que es el de tema de los créditos posconcursales, o sea, el derecho que tienen los trabajadores a cobrar como sucesión Casa de Galicia con el fondo. Así como está redactada la ley, no está siendo aceptada y vamos a tratar de sacar una ley de consenso. Pero yo lo que quiero es recalcar que fue un muy buen clima y que coincidimos en los problemas como están planteados en los supermercados. Vinieron los trabajadores, vino la UPAA, vino gente de la educación privada, problemas con el Ceibal. Es decir, siempre la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social tiene que cumplir un papel de acercamiento con las partes, más allá del papel que cumple el Ministerio en ese sentido. Y la composición de esta comisión es muy buena, no hay ningún tipo de enfrentamientos personales entre nosotros, al contrario. El ministro dijo que se llevó deberes y que también quedaron deberes para los legisladores. Sí, nosotros le pedimos que nos dieran una mano, sobre todo, por ejemplo, en el fondo de reconversión, de los créditos posconcursales, que nos dieran una mano en el sentido de, hay una parte que es financiamiento. Es decir, nosotros podemos hacer una ley muy amplia que todos, cuando una empresa quiebra, todos vayan a cobrar después con créditos posconcursales, pero si el fondo no tiene plata, que fue lo que pasó en Casa de Galicia, o antes pasó con Fripur, entonces eso se lo llevó y además de ver, yo le planteé que me parece que el movimiento sindical, cuando plantea el tema de la reducción de la jornada laboral, lo plantea de una manera muy radical, porque acá el subsecretario lo planteó muy bien, dijo una forma diferente de encarar la jornada laboral de acuerdo a las condiciones nuevas de trabajo, porque la que tenemos nosotros es de 1915. Entonces yo incluso puse el ejemplo de las plataformas, del tema del teletrabajo. O sea, yo creo que hay que ir matizando los planteamientos. A veces se radicalizan demasiado, nos radicalizamos demasiado, y cuando nos sentamos tranquilos alrededor de una mesa, nos podemos poner de acuerdo y espero que podamos seguir trabajando en este clima. ¿Es posible que la reducción de la jornada sea para áreas específicas y no en general? Sí, el problema es que yo creo que el que dio la tecla fue el subsecretario, que fue el que desarrolló el tema, porque él considera que si nosotros seguimos hablando, yo coincido con él, en reducción de jornada laboral rígidamente estamos cometiendo el mismo error, ¿no? En 1915 la ley estaba bien, pasaba las 48 horas, pero lo que pasa es que fue producto de una idea que ya desapareció. El mundo no está más en la era de la revolución industrial, que además nosotros ni siquiera la vivimos. La revolución industrial la importamos en realidad. Entonces, y él considera que es una rigidez que no es buena tampoco, si hablamos solo de reducción de la jornada. Bueno, ahí tenían a Graciela Bianchi, la senadora integrante, vicepresidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Senadores, hablando de la comparecencia del ministro y sobre todo de los dos proyectos que hablaron con él, que tiene sobre la mesa. El tema de los aspectos concursales cuando una empresa cierra, las garantías para que puedan cobrar los trabajadores que quedan sin su trabajo. Que claro, ella dice, nosotros la ley la podemos sacar, pero él nos tiene que confirmar de que los fondos van a estar, porque para Casa de Galicia no estuvieron, para Fripur tampoco tuvieron. Y el otro tema es el de la reducción de la jornada laboral, que le gusta mucho más cómo lo trata el tema el actual subsecretario del Ministerio de Trabajo que cómo lo trata el PIT-CNT, por ejemplo. A Bianchi le gusta más cómo lo trata el subsecretario del Ministerio de Trabajo. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.